paros, no hubiéramos llegado a esta situación. Los paros son paros. Y bueno, eso no eran paros, eso era. Vamos a pasear los perros. Vamos a decir, vamos a usar la válvula de purga. Descomprimimos y sigue todo igual. Bueno, pero Rubén está hablando de todo esto porque hoy salió una noticia donde dice: alerta jubilados de la Patagonia, el adiós al 40% por zona desfavorable. No es que la zona haya dejado de ser desfavorable, que por eso le sacan ese 40%. No, es para igualar, es para, ¿eh? Es para ser iguales ante la ley. Eso puede ser que... porque así hicieron con los pibes también. Un jubilado de igual Chubut, entre la ley. Un jubilado de Chubut puede cobrar el 40% de más y se muda a Buenos Aires y dice, bueno, le sacan el 40% porque ya no está más en zona desfavorable. Pero no es este el caso. No, no, pero ellos igualan para abajo siempre, nunca van a igualar para arriba. El plan del gobierno para eliminar las jubilaciones australes que benefician a 6 provincias alerta a la Patagonia, que ya confirma será la zona más perjudicada por el ajuste al tener el menor peso en el padrón electoral. Allí rige hasta ahora el pago diferencial del 40% por tratarse de una zona desfavorable. Las negociaciones por el presupuesto reeditarán uno de los puntos de mayor rispidez cuando se negoció el pacto fiscal y las reformas en el esquema de jubilaciones y pensiones en diciembre del año pasado, las jubilaciones de privilegio. ¿No? Pacto fiscal. ¿Un pacto qué quiere decir? Pacto se tiene que poner de acuerdo a ambas partes, ¿no es cierto? Pero cuando el pacto beneficia solo a una parte, de pacto no tiene nada, como el pacto de Olivo, que no se entregaba de pies y manos. No se entregó. Mediante un decreto, la expresidenta y actual senadora de la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, dispuso en el año 2008 de una diferenciación de los haberes jubilatorios para las zonas australes, lo que se encuadra dentro de las denominadas jubilaciones de privilegio. Mire si un jubilado de acá cobrara el 40% más, qué privilegio sería, ¿eh? Cobraría un montón de plata. Qué privilegiado sería alguien que cobra 8 lucas, 40%. Sí, 3.000 pesos más. 3.500 pesos más. ¿Cuánto? Qué lotario. Como consecuencia, dichos haberes recibieron un aumento del 40% por encima del resto. Es decir, dos personas que se jubilan con la misma cantidad de aportes, la misma profesión y la misma cantidad de años trabajados, quien reside en el sur del país recibirá un 40% más. Eso decía aquello que impulsó la expresidente. En el plan fiscal firmado por todos los gobernadores el año pasado se incluyó dicha cláusula, que además incorporó en el acuerdo que se trató en el Congreso durante la discusión por la llamada reforma previsional, que terminó con una batalla campal, dice, en la Plaza de Mayo. No fue en la Plaza de Mayo, fue en la Plaza Congreso. Hay que tener mucho cuidado en cómo se aplica, porque para las jubilaciones de altos montos no va a haber problema. La cuestión es con la mínima, porque son cerca de 6.000 pesos lo que representa ese extra, agregó una fuente oficial. El ANSES, mientras tanto, esperan a que se tome la resolución en el Congreso antes de emitir información al respecto, sobre todo después de la resolución para eliminar la zona desfavorable para las AUH, las Asignaciones Universales por Hijo. En concreto, el cambio apuntará a las provincias de Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, La Pampa y la localidad bonaerense de Carmen de Patagones. En todas ellas, los jubilados que se encuentran dentro del ANSES recibirán 1.40 de coeficiente. Entre las opciones que se baraja para mitigar este impacto es que haya un primer recorte de un 20 para luego hacerlo progresivo hasta igualarlo con el resto del país. Qué bueno que son. No te lo sacan de golpe, te lo sacan dos veces. En cada provincia la situación es diferente, pero también los gobernadores no pueden borrar con el codo lo que escribieron con la mano, porque salvo Rodríguez A., nosotros pasamos el audio, cuando se estaba, ¿te acordás que fue el único que levantó la voz cuando se estaba haciendo la reforma previsional? Todos los demás firmaron esto, agregó otra fuente gubernamental. Traidores a su pueblo. A mí se me enojó Moreno cuando le dije que eran todos unos traidores los que habían firmado, ¿te acordás? Por Canal Crónica. Porque vos tenías el dedo muy largo, te dijo. Sí, y decís que no se lo metí en el culo, pero... No sé qué estudio te habrán hecho hoy, pero gente muy sencilla. Lo más lindo, se me enojó porque había dicho que eran traidores. No, son buenos muchachos. Por Dios, ¿la? Dejémoslo ahí. Y el otro día estaba el señor, que a mí me llevan a cada programa también. ¿Cómo? Ah. A mí me llevan a cada programa. El otro día estaba Aníbal Fernández. Como dijo el señor, me miraba el hijo de puta. Bueno, la cuestión es que a los pobres jubilados, y fíjate vos que ya no es solamente jubilados, sino también ya los chicos. Y da la casualidad que eso es lo que le explicaba yo a esta chica hoy. Le decía, fíjate vos, hija, que son las dos puntas las que atacan. A los chicos y a los viejos. Los viejos porque son la historia. Y a los chicos porque no quieren ilustración para los niños. Y sí, tratan en lo posible que tengan mala mantención en su época de desarrollo de neuronas, porque los principales años... Son los dos grupos que no están agremiados, que no están sindicalizados. Sí, pero aparte están dejando sus padres sin trabajo, y esos chicos después tienen mantención limitada, y eso afecta a las neuronas de esos chicos. Y vos fíjate que hay una... Si hoy hiciesen en el servicio militar, que se hacían esos... Porque el servicio militar, hoy, bueno, más allá... Hoy si se hiciera el servicio militar, se tendría que hacer... hombres y mujeres. No sé, no importa. Acá el tema no pasa por eso. Pasa porque el servicio militar, en su época, el servicio militar, servía para tener una estadística de salud de la población argentina. De una parte. Porque ahí, el sur, déjate joder. Tenés que hablar con la gente, con la gente que en aquel entonces, en los años 40, 40 y pico, pero 50. Yo te digo que son solo los hombres y los hombres que hacían el servicio militar. Había una porción que no lo hacían y estaban todas las mujeres. Eso no estaba. Pero la población de juventud del hombre. De hombres, sufrimos. Bueno, claro. Del hombre. En aquella época había una estadística. Por ejemplo, había gente que ni siquiera sabía lo que era un baño. Me lo contaba Mario Leda, que era un sargento, y que no sabía lo que era un tenedor o una cuchara. Comían con la mano. Gente que nunca en la puta vida se había puesto un par de zapatillas ni zapatos. Te hablo de los años que él era, que me contaba. Sampaio te lo puede contar lo que eran los cuarteles de los lugares alejados de del cordón y de, inclusive cercanos en las provincias de Buenos Aires también, no vayas a creer que era pero ahí había una posibilidad. Si hoy van el Pinel, que se llamaba en aquel entonces el examen que te hacían, y yo te digo que un alto porcentaje de los jóvenes argentinos estarían incapacitados para hacer el servicio militar, que significaría que no da el Pinel, significaría que tienen algún inconveniente, problema de desarrollo, llámese mental, físico, psíquico, pero... Quien más, quien menos, hacía pasar por loco. Y sí, quería salvarse, sí, por supuesto, pero yo te digo que era una forma de controlar, como atacar los focos en donde más necesidades había. Y esto se fue, por ejemplo, un día lo vamos a traer a Sampaio que venga a comentar todo este tipo de cosas, porque era importante. ¿Por qué? Porque esos chicos después aprendían, a muchos se iban del cuartel, sabiendo leer y escribir, o por lo menos tener los mínimos indispensables para poder... Rudimento básico. Y pero por otro lado, también saber en dónde había que reforzar económicamente las zonas donde aparecían todo este tipo de situaciones, ¿no? De gente con enfermedades, por ejemplo, el Chaga, que volvió a reaparecer después de muchos años de haberse eliminado. ¿Sabe lo que está reapareciendo? Ahora está la tuberculosis. Está... ¿Sabe lo que está recrudeciendo últimamente? La sífilis. Y tuberculosis también. Entonces, son enfermedades que habían estado erradicadas. Bueno, la sífilis por la promiscuidad. pero la promiscuidad hubo toda la vida. Pero se controló un poco por el tema del SIDA, que la gente se cuidaba. Ahora cuando el SIDA pasó a ser una enfermedad crónica, que no te mata, ahora los chicos dicen que ya no se cuidan demasiado. Y bueno, porque y también... los chicos y los grandes, y al no cuidarse aparecen todas estas enfermedades. No, pero o sea, no es un problema argentino, es un problema mundial. ¿Y será un problema mundial o estará auspiciado para que, no sé, qué sé yo, para que esto vuelva a aparecer? Bueno, dejémoslo ahí, vamos a hablar de la deditocracia. ¿Qué es deditocracia? Sí, yo lo que me gustaría empezar para por lo menos ahora es con este accidente feroz que hubo, que mató a la directora de un colegio y a bueno, y a un portero, que esto no puede pasar, que le explotó una garrafa y tuvieron suerte que no murió ningún chico, y que aparentemente están las escuelas muy precarizadas. Y hoy ya se estaba manifestando un montón de docentes donde decían que cuando ellos quieren paritaria, no la quieren solamente por el salario, sino que también pelean por todo esto que pasa en las escuelas, ¿no es cierto? Esto es lamentable lo que está pasando hoy, que si bien puede ser un accidente que puede pasar en cualquier lado. Puede sí, pasar pero en ponen en grave riesgo si no están en condiciones de funcionar. No estaban los chicos, mirá si estaban los chicos. Bien, por eso te digo, puede ocasionar un grave riesgo para el alumnado, para los pibes. Y aparte, pero hay que ahorrar, siempre pasa en los mismos lugares. ¿Dónde pasó esto? En la localidad de Moreno, una de las localidades más pobres. ¿Dónde pasó ayer el degüello de esta funcionaria, de este efectivo policial que la degollaron? No podemos tener vestir el uniforme. Partidos de primer orden, como San Isidro o Vicente López, lo que sea, y de último orden como Moreno, La Matanza, lo que sea. No, o sea, tenemos que vivir. No somos todos iguales. Vos fijate. Tenemos que propender a la igualdad. En esto no somos iguales ante la ley. Ahora, para pagarle al jubilado el 40% más, hay que ser igual ante la ley. Ahí sí, somos para todos, quitarle somos todos como para que la asignación universal al tipo que labura en el sur, que cobraba unos pesos más. No, entonces ahí hay que igualar ante la ley y bajarle al que gana más, en lugar de subir al que gana menos. Dejémoslo de joder. Bueno, una escuela en Moreno explotó una garrafa, murió la directora y un auxiliar. Sucedió esta mañana en la cocina de una escuela primaria, que era la Nicolás Avellaneda, 49, del barrio San Carlos, al oeste del Gran Buenos Aires. La directora y un auxiliar, esto es lo que informó el SAME, que estaba trabajando en el lugar. El estallido se desató en una estufa con una conexión con gas envasado. No hay más heridos. Una vecina del lugar denuncia que en la escuela pasan frío, faltan estufa, y que ese es un desenlace que se podía haber evitado. Había una pérdida de gas desde hace tiempo, lo venían denunciando, nadie los escuchó. El ajuste del gobierno y de Vidal en la educación pública y el ataque a los docentes no solo es televisivo, la falta de inversión en infraestructura escolar forma parte fundamental de este ataque y tiene sus consecuencias trágicas, y que pagan las y los trabajadores hasta con sus vidas. Los sindicatos de ATE y los que son parte de la FUD, la Federación Docente, se tienen que poner a la cabeza de la lucha por el esclarecimiento de este verdadero crimen social y pedido de castigo a todos los responsables. Hay también un artículo que había de 700 y pico de escuelas precarizadas, que son 681 las escuelas bonaerenses con problemas edilicio, y no puede ser que haya una garrafa en una escuela que no llegue, o sea que no llegue vale la red de gas. Más vale que en Moreno, ¿no? Porque no estamos hablando que está en Los Antiguos al lado de la cordillera, a lo mejor es más fácil hacerlo llegar ahí, pero digo en un lugar inhóspito o en el pero monte chaqueño. Está acá en el conurbano. Si el centro de Moreno tiene gas natural, esta escuela tiene que tener gas natural. ¿O por qué no? Son 781 las escuelas bonaerenses, dicen, con problemas edilicios. El audio incriminatorio del director de infraestructura escolar, que habla de inventar montos. ¿Te acordás que hubo salió un audio hace unos... un mes y pico atrás, que hablaban de que había que subir, pasámoslo, que había que inflar los presupuestos Y eso, ese señor era director de infraestructura de María Eugenia Vidal. Hay licitaciones y costos poco transparentes, y obras que ya estaban en marcha fueron frenadas. Vamos y vamos. Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Este es el audio que fue viralizado y que también lo dijimos acá. Mira, acá está la fecha, mira, 24 de junio de este año. Sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan. Las palabras del director de infraestructura escolar de la provincia de Buenos Aires, Mateo Nicholson, le dijo a su colaboradora María en un mensaje de audio. Desnudaron una metodología de sobreprecios y irregularidades en el manejo del área que se ocupa de los edificios educativos bonaerenses, que ya valió denuncias ante la justicia y un posterior pedido de licencia. Pero por sobre todas las cosas puso el foco en la inacción de la gestión de María Eugenia Vidal en lo referente a la realización de obras escolares. Un número refleja la crisis. De acuerdo a un relevamiento, al menos 781 escuelas bonaerenses sufren de un problema edilicio. El último martes, el salón de actos de la Escuela Normal de Azul estaba colmado de estudiantes y junto a varios profesores hicieron un frazadazo. El motivo: el colegio permanece sin calefacción hace día tras la rotura de una caldera, sin respuesta de las autoridades. La dirección del colegio histórico de la ciudad resolvió que no hubiera clases durante toda la semana. Esto estamos hablando de que tiene, esto es cuando este informe está sacado de cuando había clases, ¿eh? Se lo trae a colación con respecto a esto que está pasando hoy día. Hay una alteración de las prioridades, se está invirtiendo dinero en arreglar la fachada de la escuela, cuando nosotros adentro no podemos tener clase porque pasamos frío. Esto lo dice Renata Minotti del Centro de Estudiantes, y su compañera Valentina Scotti agrega no solo que no anda la calefacción, sino que hay vidrios rotos, ventanas que están atadas con alambre, otras que no cierran. Eso hace que tengamos que estar dentro de los salones con campera, gorros, guantes y bufandas. No es la única escuela de la provincia que tiene problemas con la provisión de gas. La técnica 5, con el comedor hecho a nuevo, y la secundaria 1 de Tandil, la número 2 de Coronel Rosales, la técnica Coronel Pringle, la 26 de Abasto, la 5 de Ituzaingó, la 9 de Castelar, son solo algunas de las que padecen el mismo inconveniente. La secundaria 21 de Almirante Brown hace un año que no funcionan las calderas. La 7 de Banfield ya lleva 2 sin conexión de gas. Al final de mayo, el Frente Unidad Docentes Bonaerense, que nucleaba los sindicatos de la provincia, realizó una jornada de protesta llamada Carpetazo, que incluyó la entrega de un informe a autoridades, concejales, legisladores y consejeros escolares, donde soslayan diferentes falencias del sistema educativo, como la ausencia de cobertura de cargos, recortes en las prestaciones de IOMA, que es la obra social que tienen los docentes, cierre de escuelas y aulas superpobladas. Uno de los principales capítulos es el correspondiente a la infraestructura escolar, en el que enumeran 781 establecimientos con problemas edilicios. Los casos van desde caída de techos hasta filtraciones de agua. El texto resalta que el 50% de las escuelas del partido de General Pueyrredón, ahí en Mar del Plata, tienen filtraciones en techos y paredes, un 25% falencias de calefacción, otro 25% problemas con los sanitarios, falta de agua potable, limpieza de tanque. Según estimaciones de los gremios, solo en ese partido se necesitan 15 edificios nuevos, con 26 aulas cada uno. El bloque de Unidad Ciudadana presentó un proyecto para que se declare al distrito en emergencia de infraestructura escolar. Hay un ajuste en curso en la provincia y este es un ejemplo, lo dice Gustavo Santos Ibáñez, titular de la filial marplatense de SUTEBA, Mar del Plata y Batán, y ocupan hoy el triste primer lugar en el ranking de déficit de infraestructura escolar. La ciudad de Mar del Plata, cursos enteros hacen rotación de días por falta de calefacción, algo que se agravó cuando la gobernadora decidió intervenir en el consejo escolar y pasaron 2 meses y no se resuelven los problemas. En General Rodríguez, el 80% de las escuelas tiene filtraciones en los techos, rajaduras en las paredes, caída de mampostería, desprendimiento de cielo raso, falta de mantenimiento, falta de sanitarios y de luminaria. 3 primarias, 3 secundarias y un jardín tienen sus obras paralizadas en ese municipio. En Florencio Varela, 14 las escuelas con trabajos frenados que ya podrían estar funcionando con instalaciones nuevas. Según nuestros últimos relevamientos, más del 70% de los establecimientos educativos tienen algún tipo de problemas edilicios, denuncia Mirta Petrosini, y acota, muchas familias entran a un baño, ven esa realidad y automáticamente se transforma en un factor a la hora de elegir escuela para sus hijos. En el audio, Nicholson, este funcionario de María Eugenia Vidal, le explica a María, una supuesta María con quien realiza esta comunicación que se filtró, que debe ser cuidadosa al dibujar los números. O sea, tal cocina, si vos sabés que es nueva, ponele un monto que calculás por metro. Obviamente que no de un número redondo, no sé, por ejemplo, 1054. Nicholson debía presentar a Vidal el plan de obra en 79 cocinas escolares por unos 80 millones. El propio funcionario aclara que infla los precios, porque vos no me habías dado las primeras 17, el promedio daba 700.000 pesos y yo la tiré para arriba y dije que nos iban a costar promedio 1 millón, con lo cual daba 79 cocinas, 79 millones. En ese ejemplo hubo 23.7 millones de pesos de sobreprecio. El bloque del Frente Renovador presentó un pedido de informe, reclamó que se cite al director de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Cini, a la Cámara de Diputados bonaerense para que explique el accionar de este funcionario, cuyo caso calificaron como el primer hecho de corrupción fehaciente comprobado del gobierno bonaerense. La oposición pidió determinar si esto no es la punta del iceberg y reclamó el detalle de las licitaciones, obras, monto de las obras educativas realizadas y por realizarse en la provincia junto con otras empresas. Bueno, y después sigue dando más detalles, pero va individualizando escuela por escuela, más que nada, este informe. Pero así es como actúan los funcionarios y así es como están las escuelas, y hoy tuvimos dos pérdidas, dos bajas, la directora de un colegio y el encargado, también el portero vendría a ser de la escuela. Qué grande, che, qué lo parió, carajo. Estamos, la verdad que... Estamos rodeados. Entreguémonos. Ay, Dios. Vamos a combatir. Empezamos bien y terminamos mal, Publicó el sistema de compras apenas 2 días después del 20 de julio de 2018, pero que esto es la deditocracia. Es un gobierno pagará más de 1 millón a la consultora, y con ese 1 millón que paga no tenían para hacerle la obra que la escuela esta necesitaba hay plata para silenciar a los periodistas, hay plata para contratar consultoras, hay plata para sacarle a la gente la Patagonia, miles de millones de pesos que le sacaron, que le dan para la prensa esa que compran ellos para que la blinden. No se podía haber hecho algo para esas escuelas que están en las condiciones, porque yo me acuerdo cuando en una época después que se fue el general Perón, después del 55, a los 2 años, yo me acuerdo que nosotros teníamos un tambor de esos grandes, y ahí hacían un agujero abajo y con un palo redondo grueso que hacía un agujero, y entonces se apisonaba el aserrín, y eso después lo ponían combustible y lo prendían, y estaba todo el día prendido, y eso era la calefacción que teníamos en aquel entonces. Después de la ida de Perón, a los 2 o 3 años los calefaccionábamos con aserrín, se habían roto las estufas ya, no. Sí, y nadie invertía en nada, me hace acordar de esos tiempos, que la calefacción era aserrín. ¿Cuánta gente hay hoy? Pisonado. No sé si acá, si en Buenos Aires, si en el conurbano, pero fuera, ¿cuánta gente hoy se está cocinando con leña? Porque no quieren prender el gas, porque no pueden. Bueno, por eso te digo, yo lo viví siendo chico, a los 2 o 3 años yo tendría. Y no se están haciendo asados, porque por eso están prenden leña. No, se están poniendo la olla con lo poco que pueden yo echar adentro. Yo tenía tercer o cuarto grado, me acuerdo que nosotros le ayudábamos ahí a la portera. La portera era la que se encargaba. ¿Lo que era el asado? ¿Se acuerdan? ¿A dónde? Cuando comíamos asado. No, pero eso era la época, ¿no? El otro día quise hacer un asado y se me cayó todo el arroz a la cara. Escuchame, si hoy a la mañana, mi señora, viste, lo operaron de la pierna, y me dice, ¿por qué no me vas a comprar la carne? Le digo, sí, cómo no, dame que te voy y te compro. Una colita de cuadril. Una colita de cuadril. Compré, dígame, y no dí, era. Dígame cuánto, un kilo y medio. Y 390 pesos me salió. ¿Un kilo y medio sería? Sería un kilo 600, entonces así. A 200 y pico el kilo. O sea, ¿cuánto vale ahora ir a un restaurante? Si eso vale comprar un pedazo de carne. La verdad, o sea, que ¿cuánto el restaurante tiene que cobrar un plato que haga con esa carne que compra? Pero usted está hablando de restaurante, usted no vio la cantidad. Pero bueno, hay gente que quiere que caminemos por corriente y vea la cantidad de restaurantes que están cerrando y de, sí, no hace falta caminar. El caso gastronómico está lleno de. Camino usted por un lado, yo por el otro y encontramos los dos. Sí, pero es un desastre, un desastre. Y la cantidad de negocios que están en alquiler, que nadie alquila. ¿Y qué va a alquilar si no hay un mango en la calle? ¿Te acordás? Tenés que buscarlo, así lo ponemos, viejo Gómez. Donde hay un mango, viejo Gómez. Los han lustrado con piedra pome. Bueno, vamos a ver cuáles son los terrenos militares que cambiemos por en venta por pedido del Fondo Monetario Internacional. Pero son tan caraduras estos hijos de puta que hasta realmente sí, hasta yo tenía vergüenza de que dijeran de que a pedido del Fondo Monetario. Esto es como pedir una canción, ¿viste? Bueno, a pedido de Rubén Giovannini voy a cantar. Yo estaría de acuerdo. La Traviata. Estaría de acuerdo, o se puede. No de acuerdo, pero se podría discutir o no si ellos con esos terrenos quisieran hacer obras públicas, obras para el bien público, digamos, qué sé yo. Pero si lo quieren vender para emprendimiento inmobiliario, para privados. Ah, no. A ver si te cree que va a ser para poner un ministerio. O sea, no van a poner los hogares escuela que ponía Perón. No, eso era notorio. En esos terrenos, no. O sea, no los quieren para hacer más hospitales. No lo quieren para hacer escuela. No, lo quieren para ellos, negocios de ellos. Porque ni siquiera se dice qué van a hacer con la plata que van a recibir. Porque a lo mejor. Yo vendo esto porque voy a hacer esto otro, ya sé el destino de ese dinero. Más allá de que a lo mejor haya detrás de la venta de ese, haya un negocio en el cual yo recibo un pico, digamos, un pedacito. Sí. Porque vos no te vayas a creer que esos terrenos los puede comprar cualquiera. Esos terrenos lo va a comprar alguna constructora que está asociada con MM o con FM. ¿Sabe quién es FM? Fabricaciones Militares, no. Franco Macri. O algún amigo Caputo, ¿viste? Entre bueyes no hay con nada y se arregla. Pero nadie sabe en qué se va a invertir ese dinero, en qué va a ser usado ese dinero. ¿Les pedirá eso el Fondo Monetario? ¿De qué? O sea, vendan todo eso y quédense ustedes. No, el Fondo Monetario dice, vendan todo, ¿por qué? Porque hagan líquido. A medida. Hagan líquido. Claro, no, el tema es así, Jorge. Cuando se declaró el primer default, que debíamos mucho menos que ahora, ¿qué originó eso? El pago con empresas. A organismos multilaterales de crédito. Entonces, vinieron, exigieron que vendiéramos todas las empresas. Al vender las empresas, no era casual la venta de las empresas. Las empresas había que venderlas. ¿Y sabe por qué? Porque necesariamente ellos necesitaban desarticular los planes que ellos tenían. Era desarticular la Argentina industrial que había creado Perón. Entonces, si no tenés energía, si no tenés gas, ¿quién va a venir a invertir un puto mango en el país? Entonces, estas son políticas geopolíticas de dominio. Entonces, ahora, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Con qué poder respaldar vos los créditos y lo que las deudas que vos tenés? Algo que no pidió, ¿sabés qué? 50 mil millones de dólares. ¿Sabés qué? No lo pidió ningún país en ningún. Nunca pidieron tanto. Sí, se lo dan, se lo van a dar. Se lo van a dar porque después no va a haber con qué responder. Cuando ellos te la pidan. Porque las garantías ya están dadas. Porque cuando ellos te la pidan, vos no vas a tener con qué pagar. Entonces te van a obligar a pagar con territorio. Porque ya vendiste todo, ya no tenés más. ¿Vos te acordás cuando fue el default? Asumió, no me acuerdo cómo se llamaba, un ministro de Economía. ¿se acuerdan? Asumió ministro de Economía. Que estuvo pocos días que estuvo con Rodríguez Sá, ¿se acuerda? Ah, sí. Cuando se declara el default, que lo declara el gobierno de, sí, no me acuerdo, de Rodríguez Sá. No me acuerdo quién era el ministro de Economía. Era un tipo que era periodista también, que solía estar haciendo comentarios económicos en la televisión. Uno de lente, no me acuerdo bien. ¿De Pablo no? No, era un... Lo buscamos. Bueno, búscalo. Porque yo no me acuerdo ahora el nombre, pero era un tipo que era televisivo, era un mediático. Bueno, cuando lo nombran de ministro de Economía, y entonces para respaldar el default, que él dijo que iba a arreglar la economía vendiendo, digamos, el patrimonio de la nación, algunas cosas, para respaldar la política económica que él iba a realizar. Bueno, cuando acá se quiere arreglar el tema de la economía, tiene que haber un gobierno muy fuerte que lo permita, que sepa defender los intereses del país. Fuerzas Armadas no va a haber, no va a haber ya nada porque se vendió todo y vamos a estar endeudados hasta las pelotas. Entonces, ¿qué es lo que van a reclamar? Que se pague con territorio. Rodolfo Frigeri me figura como... ¿De Rodríguez Sá? De Rodríguez Sá. No era Rodolfo Frigeri. Viene Machinea, López Murphy, Cavallo, Rodolfo Frigeri, Remes Lenikov. Y después vuelve Labaña, Micheli, Peirano. No, pero ahí no está el... ¿Con quién estaba Rodolfo Frigeri? Con Rodríguez Sá, del 23 de diciembre de 2001 al 30 de diciembre de 2001. ¿Cuánto? Una semana. Lo que duró, me parece lo que el nombre Rodríguez... ese no me suena. No me suena ese nombre, pero bueno, no importa, puede ser ese. Pero yo me suena a otro nombre. Que fue mejor, el que hizo este planteo, ¿no? O a lo mejor lo dijo ese periodista. No era ministro de Economía. No, él ¿no? Era, lo nombró como ministro de Economía, sí. Yo me acuerdo que lo nombró. Pero no importa, déjalo. Y entonces acá lo que ellos están tratando de hacer, que cuando vengan a pedir que se les pague, no tengamos con qué pagar, pues ya va a estar todo entregado. ¿Y qué es lo que nos queda? Los que las garantías, ¿saben cuáles son en estos momentos por todos los préstamos que ellos sacan? Los minerales, las reservas petroleras, el agua y el territorio. Sí, dicen que prácticamente tenemos casi perdida la batalla por la Antártida. Casi. Sí, bueno, a lo mejor te repunta si algún gaucho a mandar. Yo creo. Y bueno, para eso hay que conseguir los gauchos. Fíjate vos, el plan de vaciamiento del astillero Río Santiago. Están haciendo mierda todo. Argentina está... ¿Se acuerda que nosotros descuartizada? Hablamos con un ingeniero. Sí. Cadeli. Ingeniero Cadeli de Río Santiago, que nos decía que se venía el vaciamiento, y estamos hablando cuando todavía no estaba este gobierno. Sí, sí, bueno, fue cuando tocó el tema de Irizar, que estábamos ya... ¿Por qué el Irizar no lo arregló el Río Santiago y sí lo arregló Tandanor, cobrándole 3 o 4 veces más de lo que valía el arreglo, que lo habían desarmado, ¿se acuerdan? Que lo habían hecho mal, que después no se lo podían arreglar. Que no lo podían armar porque... Lo habían desequilibrado. Sí, habían hecho un desastre. Sí, desastre. O sea, y para eso estuvo 10, 12 años sin... Y bueno, sin navegar. Y eso porque está hecho, todo es un plan de dominio. Porque al estar 12 años sin el Irizar, bueno, son 12 años sin presencia en la Antártida, efectiva, si bien estamos... En la Antártida, acordate las vicisitudes. Sí, tuvo que ir se salió a alquilar rompehielo. Acordate las vicisitudes que tuvieron que vivir la gente que estaba destinada en ese lugar, porque nosotros lo sacábamos comúnmente de la Antártida. Y acordate los problemas que había de abastecimiento y después tener que alquilar y pagar lo que no valía para tener presencia allá. Ya tocamos más, se prendieron fuego colegios en la Antártida, o casualidad, se prendieron fuego depósitos o casualidad, y vendieron el Instituto Antártico el edificio Antártico. Entonces casualidad también de la calle Cerrito. Si los argentinos no queremos dar cuenta de todo esto, es porque no queremos. ¿no? No lo vendieron, lo remataron. ¿Se acuerda que tenía fecha de remate? Sí. El astillero más importante del país sufre un intento de vaciamiento y también la estigmatización a través del brazo mediático del gobierno. Es uno de, el comandante del brazo mediático del gobierno que se puso esta campaña al hombro de desestimación del astillero Río Santiago, se llama Jorge Lanata. 3.300 puestos de trabajo en peligro y una decisión que perjudica el interés y la soberanía nacional. El astillero Río Santiago es una empresa estatal de construcción y reparación naval que está ubicada en la ciudad de Ensenada y que sufre el asedio del gobierno provincial y nacional, además de los ataques mediáticos. En el programa Periodismo para Todos, que conduce Jorge Lanata, se mostró un informe donde se sostenía que el astillero Santiago está paralizado desde hace 10 años y que sin embargo cuenta con un presupuesto de 3.600 millones de pesos y una planta de 3.000 trabajadores. Te digo que esta planta de 3.000 trabajadores en sus momentos de pico de trabajo llegó a tener 8.000 trabajadores. Pero Santiago. En el mismo informe se hablaba de denuncias hechas por el gobierno en las que se da cuenta de la existencia de empleados truchos, se señala directamente al gremio de ATE, Ensenada como acusándolo de usar parte del dinero para hacer caja propia, y como si fuera poco, también se señala a la organización gremial como la responsable de supuestas amenazas a las autoridades del astillero. Cualquiera que haya visto el informe y no conozca el astillero, ni haya tenido posibilidades de hablar con los trabajadores, podría pensar que se trata de una empresa deficitaria, con ñoquis y con un gremio que hace caja propia, signifique lo que signifique eso. Pero resulta que la obra televisiva de PPT, ¿no?, el programa Periodismo para Todos, fue emitida con un sentido de la oportunidad que hace sospechar al más crédulo de los televidentes. El informe es exhibido después de que el gobierno decidiera el despido de 7 gerentes del astillero y en medio de una negociación paritaria donde se les ofrece a los trabajadores el 15% de aumento con una cláusula de revisión, mientras que el gremio rechaza esa oferta y reclama el 30% de recomposición salarial con cláusula gatillo. La diferencia entre cláusula gatillo y de revisión es que la primera se aplica automáticamente si la inflación supera el aumento, mientras que la segunda no es más que una promesa de sentarse a conversar nuevamente. Por el momento los trabajadores consiguieron un adelanto de entre 8 y 10 mil pesos y la posibilidad de volver a negociar las paritarias el día 21 de agosto. Pero además es mentira que el astillero está paralizado y es mentira que no se trabaje. Solo para contar algunos casos, los trabajadores y las trabajadoras y las trabajadoras pueden enumerar orgullosos y orgullosas entre sus trabajos todo el techo del Estadio Único de La Plata, las obras del Teatro Argentino, las puertas metálicas para YPF, las hélices para las centrales hidroeléctricas. Además, en los últimos años construyeron 5 buques graneleros y llevaron adelante la reparación de media vida de la fragata Libertad. La estrategia es clara y ya fue empleada muchas veces en diversos conflictos laborales. Primero un sector de los medios demonizan a los trabajadores y a los gremios. Después el gobierno arrasa con todo, recortando salarios, despidiendo gente, vaciando las empresas o fábricas para finalmente cerrarlas. Generando conflicto. Marchas con antorchas por las calles de Ensenada, un acto en el apoyo a los astilleros en el polideportivo municipal, y múltiples manifestaciones son algunas de las medidas que viene llevando adelante la comunidad de Berisso, de Ensenada, en defensa de esta fuente de empleo genuino y además actor fundamental para la soberanía nacional. Hace menos de un mes el gobierno cerró la compra de 4 buques patrulleros de Francia por más de 280 millones de dólares, y cuando la gente de Río Santiago decía que los podía hacer por menos de la mitad de ese precio. Y también las lanchas patrulleras que compraron israelíes se pagaron fortuna, y acá se podían haber hecho por menos de la mitad de lo que cobraron. Pero no hablamos de al final de lo de las Fuerzas Armadas, ¿no? de lo que van a vender, ¿no? ¿Sí? De las Fuerzas Armadas, no, de lo que van a vender. De lo que le van a regalar para que hagan negocio los... ¿Cuáles son los terrenos que Cambiemos pone en venta de los pedidos del Fondo Monetario? La mayoría está en Palermo, el más emblemático en el que hoy está Easy Jumbo. Con la venta de tierras de las Fuerzas Armadas, el gobierno nacional intenta matar varios pájaros de un solo tiro. Por un lado, cumple con una exigencia del fondo en materia de reducción de déficit, que incluye la venta de tierras del Estado, y por otro, no, en el fondo te viene y te dice, ustedes tienen tierra fiscal, hay que venderla, hay que deshacerse porque me tienen que pagar a mí. Y bueno, ¿qué es lo que te estaba diciendo yo? Sí, nomás. Se mete acá. ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Y el día que vos decís, ya no te me queda más nada. Entonces, no te queda más nada. Bueno, y Macri, esto va a ser así. Y ahora, Macri y Luján le dicen, sí, señor, sí, señora, en este caso, porque es una señora. Sí, señora, sí, señora, sí, me señora. Me parece que me dio marimacho la vieja. ¿Qué no? ¿No viste la punta que...? No aclaro que ¿no viste la trucha que tiene? Por el otro, recauda millones de dólares, ¿no? El Estado, que en principio irían a enfrentar ese mismo déficit, aunque la Administración Nacional de Cambiemos no menciona explícitamente cuál será el destino de esos fondos recaudados. En tercer lugar, al menos discursivamente, el gobierno que encabeza Macri se refugia en el argumento de la presunta necesidad de una reconversión estratégica de las Fuerzas Armadas para justificar la venta de inmuebles militares como política de Estado, tal como lo analiza el diario donde está extraído esto, que es Tiempo Argentino. Y en cuarto lugar, la gestión nacional encabezada por el PRO, en alianza con la UCR y la coalición cívica, pudo llevar a cabo esas ventas en línea con los argumentos que venía sosteniendo, al menos desde principios del año pasado, que la mayor parte de esos terrenos estaban subutilizados, que presuntamente sufrían una depreciación de su valor y que supuestamente se generaría empleo a través de desarrollos urbanísticos en cooperación con el sector privado. Pero yo no entiendo. ¿Tú haces torre, pones obreros de la construcción o distintos gremios de la construcción a trabajar ahí, se terminaron eso y vuelven a estar desocupados? O sea, eso es generar trabajo, ¿no? Eso es generar momentáneamente un trabajo. Es generar negocio. Previo a la circulación del documento que fija la nueva directiva política en defensa nacional, que establece que se deberá elevar el poder ejecutivo, un listado de instalaciones no necesarias desde el punto de vista de la defensa nacional, la agencia previo a la circulación del documento que fija la nueva directiva de política de defensa nacional, que establece que se deberá elevar el poder ejecutivo un listado de instalaciones no necesarias desde el punto de vista de la defensa nacional, la agencia de administración de bienes del Estado comenzó de hecho la venta de inmuebles castrense. En ese sentido, esta agencia publicó el 3 de abril del año pasado el decreto 225, donde se establece una lista de al menos 39 inmuebles del Estado Nacional para ser vendidos en diferentes puntos del país, entre ellos 5 terrenos de las Fuerzas Armadas en cotizadas ubicaciones de Palermo, Las Cañitas y Puerto Madero. Según argumentó el gobierno en aquella ocasión, que en los supuestos de inmuebles afectados al uso de alguna de las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional, se verifica la subutilización de los mismos, considerando su ubicación y capacidad constructiva, resultando antieconómico mantenerlos con el desatino actual en función de su potencial inmobiliario y urbanístico. Esto, muchachos, para ellos gobernar no puede ser solamente... Gobernar es desguazar. Sí, pero... dice antieconómico. Las cosas no tienen que ser económicas o antieconómicas. Cosas que hay que mantenerlas. El patrimonio del Estado, ¿qué antieconómico? ¿Qué pagan impuestos, ellos? Una racional administración de recursos que lleve a invertir sobre aquellos inmuebles en uso, dice esta agencia, ¿no? A fin de crear óptimas condiciones de trabajo para el personal que cumple funciones en los mismos y una mejor prestación de los servicios para que los fueran afectados, y desprenderse de aquellos que no resultan de utilidad, previniendo una desvalorización mayor, consecuencia de su constante deterioro. ¿Y quién lo dice esto? La agencia dice, este me sirve y este no me sirve. Alguno de los... Te digo una cosa. Sí. ¿Puede desvalorizarse una propiedad en Las Cañitas o en Puerto Madero o Palermo, cuanto más tiempo pase, más se cotiza? ¿Te das cuenta que te agarran de pelotudo? Algunos de los terrenos alcanzados por esta decisión gubernamental en la ciudad de Buenos Aires son la ex Sastrería Militar, que está en la calle Clay al 3000, en el barrio de Las Cañitas, ya subastado por 33 millones de dólares. Previo a eso, importaron toda ropa de China para abastecer a las Fuerzas Armadas. Sí. Eso no generaba trabajo, hacer uniformes. Claro, no. Un terreno de 6.750 metros cuadrados situado en Huergo al 100, otro predio ubicado, esto Huergo al 100, acá en el Bajo, otro predio ubicado en Dorrego al 3.000, más otro situado en Soldado de la Independencia. Dorrego al 3.000, ahí donde está cerca del Hospital Militar. Exacto. Y más otro situado en Soldado de la Independencia al 500. En Palermo se subastará el predio de la Avenida Bullrich al 300, donde actualmente funcionan Easy y Jumbo. Y por su parte, o sea que no, eso no puede dar pérdida si está Easy y Jumbo. ¿Están pagando un alquiler? Por su parte, en Puerto Madero también se incluyó en este decreto a otro predio que está ubicado en Avenida de los Italianos, esta es la Avenida de Costanera Sur, 365. Te das cuenta, porque a veces uno no tiene ni ganas de hablar de estos temas, porque la verdad que te deprime cómo están haciendo mierda la Argentina, ¿no? Bueno, servicios, una policía. Espérenme que vamos a escuchar a algún oyente que nos dejó mensaje, que tenemos algún incluso. ¿Cómo no? Lo espero. Del día de ayer, mientras le vamos a pasar los números para que usted se pueda comunicar con nosotros, llámenos al 1524-689874, 1524-689874. Nuestra página web es www.radioreconquista.com. En Facebook, Tiempo Nacional. Ahí nos puede escuchar y ahí están algunas de estas noticias, están incluso bajadas, que para que usted las pueda compartir o las pueda releer si lo quiere hacer. Bueno, también le mandamos un beso desde acá a Sofi del Nido, que tuvo algún problemita, pero se va a poner bien y se va a restablecer Dios mediante y va a estar todo bien. Mientras, también saludamos a Giovannini, que nos hace la operación técnica y nos pone para que usted nos pueda escuchar. ¿Ya tiene los oyentes? Ya los pasamos al aire entonces. Ahí tendríamos que estar todos los trabajadores ayudando, porque eso es dinero también de los trabajadores que están en actividad para el futuro. Pero no lo veo, no veo que ninguno se moleste, más que los que trabajan dentro del ANSES, que están viendo bien cómo es la pomada, ¿viste? Pero después, camioneros, lo que sea, no sé, cualquier gremio, no lo vas a ver por ahí jamás, ni siquiera el mío. Yo soy de encargado de edificio, así que no los veo para nada, ni siquiera esto los veo en la movilización a los míos, así que yo lo lamento mucho, pero lamentablemente es como somos una gente de mierda, un pueblo de mierda, ¿viste? Hasta que no nos rompan bien el orto y nos maten como esclavos, nos palestinicen acá, no nos vamos a mover, ¿viste? Y ni siquiera así creo que nos vamos a mover, somos tan gallinas, loco. Hola Giovannini, hola Macri, soy Juan José Moyano de Ezeiza y la verdad que cada vez que escucho lo que hace y dice este gobierno, más me acuerdo de cuando vino Perón a morir acá a la Argentina en 1973 Y él había dicho que el ahorro es para los tontos. La plata se consigue haciendo buenos negocios. Y vaya si hacen buenos negocios los que vinieron después. Empezando por el gastronómico, que hoy es el día del gastronómico, que dijo, en este país nadie hace plata trabajando. Y bueno, parece que esto cambiamos, se lo tomaron en serio todo. Y saben hacer buenos negocios, nada más, nadie trabaja. Chao, Giovanni. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera del pueblo. Y aunque dejen el camino flores sin vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos. Porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. A ver qué pasa con el mercado. Ajuste. Galperín, expuesto por sus empleados, enojado por el 5% de aumento. Marcos Galperín es el creador Mercado Libre. De MercadoLibre.com. El dueño de Mercado Libre le pide a los sus trabajadores que piensen en trabajar con pasión y no en el sueldo. ¿Cómo se come? Una de las empresas de mayores ganancias del país. Si no es la primera, es la segunda. Claro, y entonces yo tengo que laburar con pasión. Galperín, fortuna intercurada. Hacer el amor al laburo. Y vos trabajás con pasión. Y él se hace millonario. Y yo como el cacique Paja Brava, trae los yuyos. Ponele. El dueño del Mercado Libre le pide a sus trabajadores que piensen en trabajar con pasión y no en el sueldo. Hace unos meses ya se había lucido elogiando la reforma laboral en Brasil. Y por eso se hacen ricos, porque son explotadores, porque son sanguinarios, porque son esclavistas. Y después vienen a decirme que Abraham Lincoln liberó el esclavo. Pero ¿por qué te vas a la puta que te parió? ¿Qué esclavo? Esclavos somos nosotros hoy. Por lo menos al esclavo le daban de comer. Y hoy nosotros somos libres, pero no comemos. Hijos de puta. El fanático de la reforma laboral a la brasilera, Marcos Galperín, sufrió una filtración respecto de su posición como empleador ante una paritaria salarial. Filtración que es notoriamente extraña para una compañía de base tecnológica, como lo es Mercado Libre. Lo dado a conocer en las redes es un leak de una entrevista interna que le realizaron al CEO de la empresa. En la nota, en video que filtró el usuario en la red social, Galperín habla de los últimos aumentos salariales que generaron ruido interno en la empresa. Cuando empecé, mi sueldo estaba quinto en la lista de prioridades. Y mal no me fue. Yo les diría que si realmente su prioridad es el sueldo y les molesta que el aumento haya sido del 5% en vez del 6% o el 8%, mierda, con una inflación de 30, qué desprendido que es el hombre, Galperín. Entonces, Mercado Libre no es el lugar para ustedes, le reconoce a Paula Arregui, responsable de la unidad de negocios de Mercado Pago. Y agrega, acá queremos gente que esté trabajando porque le fascina lo que hace, porque le encantan los desafíos, las posibilidades de crecer y entienden que, mierda, ¿y cómo mierda van a crecer si vos lo estás cagando de hambre a los pobres tipos, lo estás explotando? El que crece sos vos, bueno, macho. A lo mejor no estamos hablando de gente a lo mejor que gane mal, pero eso es otro, estamos hablando de dos cosas distintas. Pero escúchame, vos me venís a hablar de crecimiento, entonces vos crecés y yo soy el boludo que tengo que poner el lomo para que vos crezca. Yo soy el que riego la planta, pero la planta crece en otro lado, no me crece, no, yo no crezco, crece vos. Los modernos. ¿Eh? Agrega, acá queremos gente que esté trabajando porque le fascina lo que hace, porque le encantan los desafíos. Las posibilidades de crecer, mierda, ni que laburar a ser un cabarute. Que te fascina. Que pase la mina al lado tuyo y vos le mirás el traste. No sé qué pretende este hijo de puta. Y entienden que estamos armando una empresa única en América Latina. La filtración que provocó una reacción en cadena cuando se publicó en Twitter, donde referentes de la comunidad del sistema local dieron su perspectiva, no necesariamente a favor, dicen desde la compañía, está fuera de contexto, conforme informó el portal Infotecnology, que se comunicó con la empresa que reconoce el último porcentaje de aumento, implicó en el acumulado un aumento en promedio de 28%, que varía según desempeño, una evaluación que se hace en enero y en junio de todos los años. El diálogo que genera la oposición, la posición de Galperín en las redes sociales, donde fue difundido el video, es sumamente enriquecedor para entender que los millennials también tienen reclamos sindicales, solo que falta el colectivo que los represente. Este es un nuevo método de trabajar en tu casa. Este señor que hizo, que tenía una empresa de... Sí. Vos publicabas para vender o comprabas mediante esa red. Ahora puso una financiera, porque ahora con Mercado Pago vos podés comprar lo que quieras. Por Mercado Pago o fuera de Mercado Pago. ¿Eh? O sea, este hombre puso una financiera, ¿por qué? Porque el país le brindó todas las condiciones para que él haga de esa empresa una financiera. Una financiera que está ganando fortunas incalculables. Y claro, si va a financiar todo y tiene ahí tiene un pico de interés, que para él. Bueno, denuncian despidos y descarte de trabajadores en Coca-Cola. También pierde plata Coca-Cola, todos pierden plata acá. Sí. Lo único boludo que... ¿Sabes quién tiene la culpa de esto? La Pepsi. No, ¿sabés quién tiene la culpa de esto? Ferne Blanca, que la hace rica. Trabajadores de Coca-Cola Argentina denuncian que en los últimos días la multinacional comenzó nuevos despidos en la planta Pompeya y que realiza persecuciones ilegales, violatorias de los derechos humanos y laborales. ¿Eh? Vamos a ver qué hace. ¿Qué vos, vos le podés pedir a Coca-Cola que sea humana? Cuando sabemos que con los... ¿Por qué? ¿Vos sabías que durante muchos años en la provincia de Santa Fe no se permitía... Llegaban los trenes hasta la frontera de Rosario, te vendían coca. Pero cuando entraba a la provincia de Santa Fe, no, Rosario, bueno, Rosario porque la provincia de Santa Fe limita, Rosario limita con la provincia de Buenos Aires, por el lado con que va la vía ferroviaria. Y no bien entraba a la provincia de Santa Fe, no podían vender la coca. No podían, porque estaba prohibida, porque Santa Fe le había pedido la fórmula para permitirle la venta en... Sí, bueno, eso no fue difundido en ninguna parte del mundo. ¿Y por qué? ¿Quién sabe lo que estás tomando ahí? Sí, pero los tornillos se aflojan. Sí, ¿verdad? Los tornillos se aflojan y tu estómago así queda también. Y bueno, esto es, si vamos a hablar de humanitarismo y de humanidad, indudablemente no se le puede pedir mucho a Coca-Cola. Y por supuesto está bien protegida, siempre estuvo bien protegida, a tal punto que creo que hasta la... Esto fue creo que hasta la época de Frondizi. Después de la época de Frondizi le permitieron el ingreso ya a la provincia de Santa Fe y a partir de ahí es un viva la pepa. Pero antes estaba prohibida en la provincia de Santa Fe. Y si alguno no me cree, que busque y averigüe. Muy bien, vamos a ver qué pasó con Coca-Cola. Los trabajadores de la planta Pompeya de Coca-Cola Argentina salieron a denunciar un plan de la firma para despedir y disciplinar al personal. Señalan que hubo despidos, retiros voluntarios, direccionados a descartar a quienes tienen más años de antigüedad y enfermedades laborales y que castigan a quienes se organizan sindicalmente. Darío Pérez, trabajador despedido de la empresa, afirmó: Coca-Cola nos dejó en la calle para los trabajadores y nuestra familia no es una fábrica de la felicidad. Solo les importa nuestra vida para acumular ganancias. Primero, la firma inició un proceso de retiros voluntarios, pero en la planta no hay mucho margen de elección. Estuvieron encima para que arreglen los de más antigüedad y los llamados rotos, aquellos que utilizan como material descartable. Luego comenzaron los despidos de quienes también levantamos la voz reclamando que se cumplan los derechos humanos y laborales que se violan en la empresa. Pero no vamos a dejar que esta empresa multimillonaria nos saque el pan de la mesa. Estamos luchando por nuestra reincorporación, agregó Pérez, quien con otros de Santiago se manifestó en la puerta del Sutiaga para que el gremio se ponga al frente del reclamo. Por su parte, Cristian Durán, que es un trabajador reinstalado por vida judicial en el año 2016, integrante de la agrupación Marrón, afirmó: la hazaña de esta patronal es con los trabajadores que tienen problemas de salud, pero no solo. También contra quienes fuimos reinstalados hace 2 años atrás, luego de una larga lucha. La justicia en su momento nos dio la razón a los que denunciamos como prácticas antisindicales, discriminatorias y persecutorias contra quienes somos integrantes de la agrupación Marrón. La empresa tuvo que cumplir con los fallos dejándonos volver a nuestro puesto de trabajo, pero la realidad hoy es que no cumple, ya que profundizó la persecución y los hostigamientos, no persigue, suspende, comete arbitrariedades del servicio médico, nos hacen descuentos injustificados, buscan generar un clima de terror pisoteando no solo a sus empleados, sino también a los fallos de la propia justicia argentina. Pero no nos amedrentan, los trabajadores de Coca-Cola estamos en pie de lucha, concluyó. Esta es una multinacional, estos son los y llevan el estandarte de la libre empresa y de sí son los que manejan la Argentina, concretamente son los que digo, pero ellos en el mundo están considerados como que son la empresa que líderes en todo el mundo y aparte vos fijate las propagandas que hacen lleno de felicidad y no te digo que se cagaron en el gobierno de la provincia de Santa Fe, porque en definitiva se cagaron. Duró hasta creo que la época de Frondizi, ahí a pesar de que el gobierno estaba la ley, estaba prohibido todo, chao. Hoy vas y podés encontrar eso y muchas peores cosas. Rosario, sí. Bueno, pues, por eso tenis se llama. ¿Quieres que le dé alguna efeméride? Por eso se llama Coca-Cola. Sí, vamos a la efemérides de hoy. Un día como hoy, un 2 de agosto de 1786, nació en Buenos Aires Esteban de Luca, poeta militar, director de la fábrica de armas de Buenos Aires los años siguientes a la Revolución de Mayo. Fue fundador y primer secretario de la Sociedad Literaria fundada por Rivadavia. Participó en la redacción de 2 periódicos que editó la Sociedad La Abeja y El Argos, y al año siguiente publicó un largo alegato a favor de las políticas activas para poblar el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y después tuvo una denodada tarea literaria también. Murió, naufragó en el Río de la Plata un 17 de mayo de 1824. También en un día como hoy nació en 1914 en Buenos Aires Andrés el Negro Framini, es dirigente sindical textil y un político peronista. Es el único, único dirigente obrero de nuestra historia que alcanzó a ser gobernador electo de una provincia, la de Buenos Aires, que después fueron anuladas. Framini fue un luchador inclaudicable desde la superficie o desde la pelea subterránea, lo que lo condenó a la persecución del movimiento obrero y la proscripción del peronismo a partir del 55, y junto con otros también recordados, como Dante Biel y como Luis Latalini, lideró la CGT auténtica. Claro, fue el primer paro que se le hizo a la Revolución Libertadora, Framini y Natalini la encabezaron, que fue la Natalini, un hombre que provenía del, si bien se hizo peronista, él venía del anarquismo. En aquella época el peronismo no existía cuando él tenía su militancia. Después, cuando viene Perón, él, que es el que le da derechos a los trabajadores, le da posibilidad de organizarse, Entonces ahí aparece ya como peronista, es decir, se hace peronista Natalini, que era del gremio Luz y Fuerza. Vivió como... Era del gremio Luz y Fuerza. Y aparte, Framini fue el sindicato del obrero textiles. Sí. Sí, vivió como... O sea, murió como vivió, de manera muy, muy humilde, siempre en la misma casa que compró con un préstamo de la Fundación Evita. Murió el 9 de mayo del 2001. Bueno, hoy también en algunos sitios de internet, en algunos foros, dicen que hoy es el día del hijo de puta, porque hoy es el cumpleaños de Jorge Rafael Videla, así que hubiera cumplido hoy 93 años, si estuviera con nosotros. Bueno, no le conmemoramos el cumpleaños. No, mejor no. Y hoy cumple 75 años Jorge Corona, simultáneamente. Jorgito Corona. Hoy también se cumple un aniversario del fallecimiento de Jorge Martín Orcaizaguirre en 1990. ¿Sabes cómo le decíamos a ese? Virulazo. Y bailaba el tango como... El virulazo, sí, como señor. Ningún. Sí, señor, bailaba el tango. Y tenemos también, hoy hace 2 años también del fallecimiento de Juan Carlos Mesa. Un 2 de agosto. Muy bien, a todos ellos. Hay policías que lo mandan a espiar y tocan el timbre. Yo no sé cómo puede ser policía y ya es tan pelotudo, ¿no? No sé qué se refiere, cuénteme. Bueno, dice que una policía que reprimió en la plaza también atacó el teatro. Decís, o jugar de policía o jugar de guerrillera. Pero no sea pelotuda, no vayas a jugar en los dos bandos porque un día te van a descubrir y te la van a dar. Sí. Ahora, esa fue una advertencia que alguna vez le hicieron a Bandor, ¿no? Sí, no ponga la piel en dos botes diferentes, porque a medida que se abre te moja la bola, dijo. ¿No? Servicio, una policía que reprimió en la plaza también atacó al Teatro ND. Las imágenes ponen en relieve el rol de la fuerza de seguridad en el operativo de violencia, represión y ensombrecimiento estatal que vivió la ciudad la noche de ayer. Ninguno de los presentes en el hall del Teatro ND, ex ND Ateneo, sospechó que en el camión de gendarmería que pasó por la puerta del lugar alrededor de las 20 del miércoles sería el preanuncio de un ataque brutal. Se trataba simplemente de la presentación de invitados especiales del documental sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Ayer se cumplía el primer aniversario de su desaparición. Un preestreno cinematográfico, pero también un hecho político que además se producía en simultáneo con los últimos minutos de la concentración que llevó miles de personas a Plaza de Mayo en homenaje al joven cuyo cadáver apareció en el río Chubut varios días después de que le hubieran perdido el rastro. Mientras los invitados al preestreno de El Camino de Santiago, como se llama el documental, ingresaban de a poco a la sala y conversaban en el hall, un puñado de personas con la cara tapada y mochilas se paró frente al teatro, arrojó piedras y otros objetos, hasta un pesado transformador que destrozaron los vidrios de entrada y estuvieron cerca de lastimar a varios presentes. Adoquines tiraban, En el medio de corridas y la visible ausencia de uniformados en los alrededores, esto es Paraguay y Suipacha. Creo que estaba a 2 cuadras y media, 3 cuadras de la 15. En medio de corridas y la visible ausencia de uniformados en los alrededores que suelen estar presentes recorriendo la zona, que de noche suele ser más espesa que durante el día, las cámaras que cubría la van Premier y los teléfonos de quienes decidieron captar los hechos tomaron imágenes de los atacantes. Si bien es cierto que los agentes que suelen operar de civil en los actos políticos, fotografiando asistentes, realizando pintadas y hasta comenzando hechos vandálicos, no suelen ser sutiles y dejan huellas por doquier, la noche del miércoles fue particularmente explícita en ese punto. Algunas de las imágenes capturadas de la transmisión que realizó C5N permitió divisar a uno de los atacantes, quien, por esas cosas de las infiltraciones a las que son tan afectos las fuerzas locales, también fue parte del operativo represivo que se realizó la misma noche en Plaza de Mayo. En el mismo instante que pasaba todo esto, había una amenaza de bomba en C5N, único medio que estaba transmitiendo en vivo este hecho. Bueno, Vialidad Nacional cerró 140 retiros voluntarios, que no deben ser tan voluntarios. O sea, es la privatización tan esperada. Y profundiza su vaciamiento. Los 140, yo soy como un Macri, aumento siempre un 10 por las dudas que quede. Los 140 retiros voluntarios se suman a los 352 despidos del último mes. lo que no pudieron lograr en los noventas lo vienen a terminar ahora, señalaron desde el gremio. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina anunció que se concretaron 140 retiros voluntarios en la Dirección Nacional de Vialidad, a los que se suman los 352 despidos ratificados por la administración que conduce Patricia Gutiérrez. Hoy es un día triste para los viales. Se retiran trabajadores que durante años dieron todo su esfuerzo para Vialidad Nacional, entre los que se encuentran técnicos e ingenieros, cansados del clima de amenaza, el maltrato y la falta de trabajo. No son retiros voluntarios, son despidos encubiertos, denunció Graciela Aleña, secretaria adjunta del gremio. Están creando un clima que es de tensión insalubre para todos los trabajadores, con incertidumbre total sobre nuestras fuentes de trabajo. Desde Cambiemos prometieron transformar a la Argentina con 25.000 kilómetros de rutas, cuando en realidad lo que están haciendo es privatizar Vialidad y entregar el negocio a sus amigos, sentenció Aleña. Los acuerdos millonarios con las PPP y lo que hicieron con nuestras escuelas viales demuestran que el camino es sacarse de encima a los trabajadores. Lo que no pudieron lograr en los 90 lo vienen a terminar ahora, agregó la sindicalista. Estamos cansados de las decisiones de la administración en contra de los trabajadores para perseguirnos. Seguiremos organizándonos a nivel nacional con todos los compañeros que están pasando por la misma situación para continuar una lucha de conjunto, finalizó Aleña, dirigente del gremio de Vialidad Nacional. Y bueno, y así van vaciando poquito a poquito, van vaciando esto, van vaciando aquello, hasta que no quede nada de la Argentina. Y ellos todos contentos aquí, vamos a disfrutar de las bondades de este primer mundo que fue prometido por por Menem en su momento. Bueno, fíjense en este primer mundo la cantidad de pobres que se triplicaron de aquella época hasta ahora. Todo vendiendo. Tenía razón aquel que escribió el libro de Martínez Díaz Acabalo. El proyecto económico de este gobierno de Menem y Cavallo ministro, formidable, adolece de un tema. Sí, sobran un montón de personas. Las palabras fueron estas, lo que escribió. Sí. Pero adolece de un problema, un tema problemático, que sobran en aquel entonces 11 millones de argentinos. Es cuestión de los políticos saber qué se van a hacer con ellos. Pues pero en aquella época, hoy sobran 20 millones por lo menos, que son los pobres y los indígenas. Que encima los pobres se multiplican. Encima. Aparte de que ellos multiplican la pobreza, ¿no? Los pobres cada vez son más porque somos cada vez más ciudadanos. Son cada vez más gente, no así tienen calidad de ciudadano, no la tienen. Como cuando le preguntan a Johnny, ¿cuánta gente había? Y dice, gente, éramos pocos. ¿Quiere escuchar primero, antes de leer esto, vamos a hacerle escuchar un tanguito a la gente? ¿Dónde hay un mango viejo Gómez? ¿Dónde hay un mango viejo Gómez? Me encanta ese tango. Lo ponemos al aire y entonces cuando... lo dedicamos a Macri, a ver si puedes decirnos, el viejo Macri, a dónde hay un mango. Yo sé que los de él están afuera, acá no están, se lo llevaron todo. Viejo Gómez, vos que estás, que manguero doctorado, y que un mango descubrís,

En 2 grados. Sin contar, perdóname que te interrumpa, sin contar que este hijo una gran puta compró las acciones del ALSES haciendo un negocio de la puta que lo parió en perjuicio de los jubilados. ¿Eh? Con el otro que se escapó, Blaquier, el delincuente ese que está siendo procesado por eso. Sí. Vio que Bonadío metió un montón de gente presa el otro día. Pero yo no veo que meta. No, bueno, presa. Lo fue a buscar, no sé para entrar. Pero de un solo lado. No, no, está bien, digo, pero no tuvo. Cuando a él le cae la denuncia por los aportantes truchos de Cambiemos, dijo que él no tenía tiempo como para. Él estaba muy ocupado para impulsarla todavía. Esa. Mira vos. Bueno. Seguimos. Bueno, tiene. Mirá vos. Está en energía y también está en plástica, ¿no? ¿Quién es ese? Mirá vos. Tito Villa. Bueno, produce 2 clases de plástico: el de uso general, que se llama GPPS, y de alto impacto, que se llama HIPS, y polietileno biorientado, que es estirado en 2 direcciones, que se comercializa en bobinas. Según la propia web de Pampa Energía, Pampa es el único productor integrado de polietileno a nivel nacional, con una capacidad de producción de 65.000 toneladas al año, y tiene casi la totalidad del mercado, y su facturación es multimillonario, ¿no? La facturación que tiene. En los últimos meses, sin embargo, resolvió iniciar un proceso de ajuste, amparado en la caída de las ventas en el mercado interno. Para eso presentó un procedimiento preventivo de crisis, que se aprobó en cuestión de días, y lanzó un plan de retiros voluntarios. Consiguió reducir así unos 22 puestos de trabajo sobre un total de 130. Pero eso no alcanzó para el plan de reestructuración. Por ello, el 4 de julio pasado, 15 empleados fueron impedidos de ingresar a trabajar. Estaban despedidos y amparados en el PPC. Pampa les ofrecía como salida el 50% de las indemnizaciones. Desde ese día, hace casi un mes, los empleados acampan en la puerta reclamando reincorporaciones y las plantas están paralizadas. El paso del tiempo generó que un conjunto de los despedidos agotados se sentaran a negociar su retiro. En ese momento los representantes de Mindy le informaron que estaban dispuestos a pagar el 100% de las indemnizaciones, solo si los que se quedaban trabajando aceptaban flexibilizar el convenio colectivo de trabajo firmado por el Sindicato Químico y Petroquímico. Extorsión. Concretamente, lo que Pampa busca es que los empleados acepten la multitarea, la eliminación de beneficios salariales de horas adicionales y horas de descanso, y entre otras conquistas laborales, algo así como una reforma laboral de hecho, a cambio de pagar las indemnizaciones. ¿Qué te dije yo? Flor, dije. Una extorsión. Y bueno. Últimos 4 minutos. Cuatro minutos, no tenemos tiempo para tocar este tema, así que. Queda la deditocracia. Cuénteme qué es eso, léame el título y la bajada. El gobierno le pagará más de 1 millón a la consultora fundada por un diputado nacional, que supuestamente debe ser de Cambiemos, sí, que es dirigida por una funcionaria de Hacienda. Es decir, todo queda en familia. Yo la hago, yo la fabrico, yo me la llevo, yo la pongo, yo me la empaqueto y me la meto en el bolsillo. Así que nos vamos con una canción. Vámonos con una canción. Ya que nos queda poco tiempo, sí. Y esto es demasiado. Mañana vamos a ir tocando cosas que pasaron y que están un poco olvidadas. Por ejemplo, la Argentina subastada, oferta de tierras patagónicas argentinas en Inglaterra. Entonces, esto es del año 2008. Pasaron 10 años. ¿Cuántas tierras se habrán vendido en Gran Bretaña, tierra de la Patagonia? Entonces, lo que está pasando en el sur no es casual. Entonces, vamos a leer algunas cositas, qué es lo que se ha vendido y cuánto se ha vendido. Esto es una publicación del año 2008, que justo, viste, a veces me aparecen cosas que a veces están olvidadas, y que se vendían acá. Fíjate vos, Lago Nahuel Huapi, Victoria Island and the Dean, Cres and Chile, es decir, que están vendiendo grandes extensiones de territorio con la frontera con Chile, y acordate que lo que denuncian los chilenos, de que quieren también con Chile y la Patagonia, sí, que habían, hacer un país. El gobierno anterior, no me acuerdo exactamente la fecha. Esto año, pero habían vendido unas cuantas. Millones de hectáreas. No, le habían vendido, habían extranjerizado varias tierras argentinas y después sacaron la ley de extranjerización donde prohibía vender a los extranjeros. Primero las habían vendido y cuando se ve que ya les había terminado la oferta, ahí sacaron la ley. Pero se vendían en Inglaterra, qué casualidad, ¿no? Bueno, Lewis and Company. Tenemos oyentes que se han comunicado y nos han dejado sus mensajes, los vamos a pasar mañana. Les aclaramos eso. Nos vamos con la Bruja Salguero y un folclorito que le pasamos, o por lo menos una parte, para despedirnos. Será hasta mañana. Mañana, cercano a las 17 horas, comenzamos otra vez Tiempo Nacional Online. Gracias, Johnny, Joanini. Y ahora, y le avisamos a todos, incluso al bastardo de Parque Chacabuco que nos llamó, y le mandamos un beso de acá.